Androides Paranoides. Miércoles, desde las 8 de la noche, por Radionauta 106.3. Así arrancamos, sí, bien arriba en una nueva edición de Androides Paranoides. Bienvenidos a todos, a todas y a todes que están del otro lado sintonizando y escuchándonos en este nuevo programa, programa número 14 de Androides Paranoides. La voz que acaba de sonar es nada más ni nada menos que de mi compañero Matías Tata Sterkel. ¿Cómo dice que le va, señor? ¿Qué tal? Buenas noches, bueno, a la gente que está del otro lado, y buenas noches a vos, Lucianita, también, que no te presentaste, sino que hicimos un ping-pong de presentaciones, sí. Y en este ping-pong siempre también tenemos la otra arista, ¿no?, de este triángulo creativo, podemos decir, que es el mariscal de las perinolas, de las botoneras, Juanchi Roots. Y arrancamos. Sí, muy alegre. Muy arriba. Muy primaverales, muy para la época, ¿no? Florece esos ricos olores que fluyen de la primavera. Canta. Y tenemos a Pulp, que es una banda algunas veces bastante tristonga, pero también tiene estas cosas, sí. Estas pizcas así de primavera, con lo cual se quiere endulzarnos un poco el corazón y el oído. Sí, sí, así es. Sí, Pulp, esta banda creada ya a fines de los 70, liderada por... Se me acaba de ir el nombre. Sí. Una banda que, como bien decías, por momentos bajonera, por momentos no tanto, por momentos tiene estos temas que se destacan de alguna manera. Banda que... digamos, tema que forma parte del disco 2000, disco que fue grabado por el sello discográfico Island Records, una compañía discográfica británica que tiene varios artistas bajo su mando y que de alguna manera se destacan por la variedad, ¿no?, de alguna manera, de estilos musicales que puede llegar a mezclar bajo su órbita, ¿no? De esta este disco va, sí, grabado se me trabó todo. Se trabó la no hay drama. A ver, primero, ¿por qué? Porque por ahí no anticipamos mucho hasta que volvemos a Island Records. Bueno, ¿cuál es la temática que nos compete en este día? La temática justamente de los sellos independientes, o sellos discográficos que alguna vez por ahí fueron independientes. Island es un caso. Después, muchos sellos fueron comprados también por las grandes empresas, sí. O han vendido una parte de ellos o un pedazo, porque muchas de estas empresas, aún siendo sellos independientes, tienen subsellos. O muchas empresas grandes también tienen subsellos, con sí. Lo cual los músicos aprovechan para decir, bueno, quiero hacer un material un poco más extraño y lo largo por ahí. Caso de, por ejemplo, músicos como Beck. Beck, cuando firmó con Schiffing, que es una gran empresa, uh-huh. Dijo, bueno, yo firmo con ustedes, porque además era una banda, era un solista solicitado, digamos, sí. por el ambiente musical y que todas las empresas querían, y pudo congeniar con Schiffing, en su caso, porque le dijo, bueno, con tus dos o tres empresas subsidiarias yo quiero sacar un montón de discos con música que no me la sacaría ni en pedo, claro. Bajo este sello. Entonces... eso va a suceder con muchos de estos sellos que vamos a ver, sellos que nacen de la nada, de compromiso de músicos, sellos que nacen por esta pasión por la música y por muchos sonidos que no caben dentro de la industria, y algunos sellos que tienen un poco más de relevancia, vamos a ver, que son un poco más grandes y que también tienen esta variedad, que aún siendo sellos más grandes permiten esta diversidad. Un caso es de quien estábamos hablando, de Island Records. Sí, que de alguna manera pudo saltar, bien, si bien está o es filial de Universal Records, esta empresa, De alguna manera mantiene, ¿no?, su política, esta, la necesidad de articular de alguna manera por un montón de cuestiones que tienen que ver desde lo legal, desde lo económico, desde las posibilidades de llegar a más gente o más cantidad de público y demás. Y justamente es donde se realizan o donde se llevan adelante estos articulaciones con grandes empresas que posibilitan justamente la oportunidad de crecimiento, ya sea de los artistas, bandas o, como decía recién, de artistas independientes o artistas solistas, ¿no? Y arrancábamos así con Pulp, escuchando, como decíamos recién, un tema que de alguna manera, bueno, salta de lo que es el clásico, lo común de esta banda de Inglaterra, como para arrancar un poco en esta edición número 14, Android. Número 14, bastante arriba, pero bueno, también tenemos otros sellos, porque nos va a pasar esto. Sellos hay millones, hay muchísimos, y en realidad también hay muchas bandas muy piolas en un mismo sello. Sí. Dijimos, bueno, vamos a tratar de hacer un paneo muy grande. Por ahí tiraremos algunos artistas de cada sello, además de los que pasemos musicalmente, pero no va a pasar eso. Vamos a hacer una elección y nos van a quedar muchos afuera, van a quedar elecciones que podrían haber sido más representativas de ese sello. Eso no importa, porque también vienen consonancia de otros programas, que son sellos que de las cuales hay bandas que hemos ya pasado programas, sí, anteriores, que no los quisimos volver a repetir y que sí son las bandas estandartes por ahí de esos sellos, pero elegimos por ahí otras bandas más. Un caso, este por ahí es un sello muy pequeño y es de un país por ahí atípico, que es Suiza, ¿sí? Sí. Que por ahí uno desconoce mucho qué es musicalmente de Suiza. El sello del que estamos hablando es Voodoo Rhythms, como ritmos vudús, uh-huh. ¿Sí? Sello suizo fundado en el 92 por un músico, que es una ciudad, Bitzeler, conocido más como el reverendo Bitman. ¿Sí? Un músico que se destacó más que nada en toda la movida que es el psychobilly, el rockabilly. Y digamos que también parte de este circuito de otros grupos de psychobilly como The Monster empezaron a engendrar este sello que se caracteriza más que nada por incluir bandas de géneros como el blues, el folk, el punk, el rockabilly, el garage, sí, el rock and roll. Géneros más asociados a los 50, a los, sí, 60, y que realmente tiene una variedad bastante amplia de bandas que no son todas suizas, obviamente, son muchas bandas europeas y de hecho también bandas, por ejemplo, estadounidenses, que por ahí no cuajan mucho, si bien está muy de moda de nuevo el garage o está muy de moda todo lo que es el blues o el neopsicodélico, que lo hemos tratado en el programa, muchas de estas bandas más chicas quedan por fuera, ¿sí? Igual bien, digamos que la incursión, ¿no?, en las nuevas tecnologías y en los nuevos modos de publicidad, si se quiere, hace estos sellos que nos lleguen mucho más fácil a nosotros que de alguna otra manera hubiera sido imposible. Pensemos que este sello fue fundado en el 92, sí, ¿sí? Decíamos. Y hoy en día, digamos, es mucho más conocido o es mucho más plausible conocer estas bandas de este sello que en aquel momento. Vamos a estar escuchando una banda de ese sello, un trío conformado por dos mujeres y un varón. Ese trío se llama... siempre me olvido el nombre, Heart Attack Haley, un trío muy rock and rollero y muy simplón, ¿sí? Sí. El flaco solo toca la armónica, una de las pibas toca la viola y la otra toca una pandereta, o por ahí algunas veces una batería, dependiendo la circunstancia. Un rock and roll muy básico y muy haciendo referencia y haciendo homenaje a los años 50, a los años 60, así que dentro de un rato vamos a estar escuchando el tema Two Hot Blues de las Heart Attack Haley. Pero tenemos un poco más de música para ofrecer antes de irnos con la música. Sí, porque venimos variaditos en el día de hoy. Vamos a estar escuchando también dentro de un ratito a Garuda, una banda local, una banda de la ciudad de La Plata, conformada también, es un cuarteto, una banda que... también fusiona un poco estos muchachos que vienen tocando por ahí de otros grupos. Es algo que recurrente que sucede en la ciudad de La Plata, porque esto de pertenecer a ciertos grupos hace que unos se conozcan con otros, se van mezclando y así es como van fusionando no solo los artistas o los personajes que forman parte de esta banda, sino también los estilos y los sonidos. Garuda es una banda que forma parte de lo que es el sello discográfico Unclan, que dentro de lo que es la ciudad de La Plata es un sello que durante los últimos años ha tomado mucho reconocimiento, no solo por la cantidad de artistas que se han unido a este colectivo de artistas, sino justamente porque vienen llevando adelante una lucha muy recurrente y muy fuerte en lo que respecta a la cultura en general en la ciudad de La Plata. Unclan funciona en una casa, en un centro cultural, en donde se realizan diferentes festivales de música, diferentes intervenciones y demás. Y a partir de ahí es donde, digamos, se forma de alguna manera esta resistencia a lo que durante los últimos años en la ciudad de La Plata se ha, de alguna manera, convertido en una política de Estado también, si se quiere, que tiene que ver con esto de cerrar centros culturales. Justamente nosotros que estamos dentro de Radio Nauta lo vivimos también al estar dentro del Centro Cultural Olga Vásquez. Sabemos cuál es, digamos, esta bajada de línea que hay de parte del gobierno municipal. Y Casa Unclan, en este sentido, es un espacio que se resiste a eso y que justamente continúa desde el desarrollo, por un lado, independiente de los sellos discográficos y de artistas que impulsan y que trabajan continuamente para poder tener un disco, ya sea virtual o ya sea físico, o bien desde todo lo que tiene que ver con intervenciones y con diferentes actividades que realizan dentro del centro cultural. La verdad que desde su parte, desde lo que tiene que ver este colectivo de trabajo, que son varias las personas que forman parte del sello discográfico Unclan y del centro en sí, es algo que ha crecido durante los últimos años y actualmente tienen alrededor de 20 artistas que están bajo la órbita de Unclan, que se van sumando cada vez más y que se van profesionalizando también, porque si bien arranca como una especie de juego en la casa de uno, eso se convierte ya en una responsabilidad, en una profesión y en un estilo de vida también, bajo un montón de circunstancias que ocurren a lo largo de esto, de la posibilidad de desarrollar esto, justamente. Claro, está bueno por ahí pensar esta posibilidad de estos espacios que generan, por un lado, la posibilidad de mostrar, ¿no?, de publicitar a las bandas en vivo, ¿sí?, pero también de avanzar un pasito más y poder generar un producto, sí, ¿sí?, un disco, sea un disco, un EP, un par de temas, ¿sí?, que le da como ese doble juego que está bueno. Vamos a ver, a lo largo tanto de esta, si se quiere, de este encuentro como del próximo, sí, que tratemos, siempre tenemos mínimamente dos partes de esto, lo subdividimos, muchos sellos también que han, o muchos lugares primero, originalmente, donde funcionaban como recinto donde las bandas tocaban, sí, que armaron un sello justamente por esta demanda, es decir, bueno, estamos tocando, lo estamos difundiendo, pero bueno, no tenemos la posibilidad de grabar. Bien. Claro. Ok, generar esa posibilidad también de grabar. Sí, tal, ¿sí?, cual. De grabar y tener un propio material con un sonido lo más profesional posible. Sí, sí, y es un poco así como se van articulando las cosas, digamos, porque si en algún momento también, en alguno de los programas hemos hablado también de lo que son los festivales reconocidos, digamos, Casa Unclan también va por ese lado y también suele plantarse fuerte dentro de lo que es la ciudad de La Plata con, bueno, el último que tuvieron fue el Festi Tsunami, que es un festival que reúne un montón de bandas locales y de la región y que justamente da la posibilidad a esto también, a dar reconocimiento a más bandas y a cada vez más artistas que, la verdad, uno por ahí no conoce o no tienen tanta difusión y que justamente se van tejiendo estas redes culturales que son súper enriquecedoras y súper importantes justamente y más en el tiempo en el que estamos, ¿no? Perfecto. Lucianita, vamos con un poquito de música, ¿te parece? Empezamos entonces este primer bloque de Androides Paranoides con un tema de las Heart Attack Healy haciendo Two Hot Blues y luego escuchamos Garuda haciendo Tapera. Woke up this morning with the sun in my eyes. I was high.

androides paranoides. Por debajo del resto. Retornamos en este Androides Paranoides número 14, dedicado a los sellos independientes. Antes de meternos en este segundo bloque y de hablar un poco de lo que estamos escuchando, vamos a tirar nuestras vías de comunicación, como hacemos ya por tradición, en este en este segundo bloque. Lucianita. Bien. Sí, estamos. Estamos en las redes, estamos en todos lados, ¿no? Si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer a través de vías telefónicas. Nos pueden llamar por teléfono al 451-6917 o nos pueden mandar un mensajito de WhatsApp. Ahí nos mandan un audio, un mensaje, un saludo, lo que tengan ganas de mandar. Al 221-670-5190. Y si no, estamos en las redes sociales. Por un lado, Instagram. Estamos como Radionauta FM 106.3. Radionauta, ahí nos pueden encontrar, también se van compartiendo cosas. O nuestro Instagram de Androides de Paranoides, donde también vamos compartiendo todas las cosas minuto a minuto. Y también nos pueden encontrar en Facebook, en el Facebook de Radionauta, donde también se comparte todo continuamente. Y en el Facebook de Androides Paranoides, donde también ahí vamos tirando un par de imágenes como para compartirles de quiénes, para que sepan de quiénes les estamos hablando, para uno que está ahí medio descolocado o recién se engancha, como para que sepa ver qué estamos, de qué estamos hablando hoy en día. Perfecto, Lucianita, completo y cortito y al pie. Volvemos entonces a lo que estábamos escuchando, estos sonidos así como muy etéreos, muy tranquilos, muy reposados. La banda que escuchamos es un proyecto unipersonal de una chica, una chaqueña, nacida más o menos por la época que nacimos nosotros tres, los tres, ¿no? Los tres. Los años 88, 87, más por ahí. Más o menos. Nacida en Resistencia de Chaco, Paula García. Formó este proyecto que lo empezó grabando y cocinando en su estudio dormitorio, para decirlo así, con una barrita al medio, y que después terminó llamándose Sobrenadar, que es este proyecto que sale, que lo traemos también a colación, porque sale por el sello Casa del Puente, ¿sí? Que es un sello originalmente creado en el 2002 por Pedro Moscusa y Cecilia Menábar, y que tiene como base, obviamente, primero y principal la ciudad de Mar del Plata, por eso Casa del Puente. Si no recuerda esa casa que hay en un puente, sobre un arroyo, en un parque, bueno, es de ahí que toma el nombre, y bueno, también tiene su sede en Buenos Aires. Primeramente es un sello que se encargó de editar obras referentes a la música electrónica argentina, más que nada es su principal referencia, artistas como Flavio Cheto, Audio Perú, Leandro Fresco, Gustavo Llamas, Emisor, y después también le abrió un lugar muy fuerte a las bandas marplatenses, caso de Acampe, Pura, Isidoros, Ran Ran o Alto Camet, ¿sí? Una banda que realmente me gusta mucho y que creo que hemos pasado alguna vez Alto Camet en el programa. El catálogo también ha tenido la posibilidad de emigrar hacia otros lados. Estuvo presente en el Festival Sonar en Barcelona, en el Festival Mutec México en Canadá y en varios también festivales y showcase de ciudades estadounidenses, ¿no? Con lo cual han tenido una difusión hacia afuera muy fuerte. El sello ha abierto un poco el paraguas dentro de la música electrónica a, digamos, subgéneros dentro del electrónico o géneros también asociados con el rock, como el shoegaze, como el post-rock, como el Dream Pop y bueno, y géneros por ahí parecidos a estos, que es una especie de slowcore mezclado con esa onda ambiental, ¿sí? Además de, bueno, dedicarse al dub, al house, a todos esos subgéneros y pequeños géneros que aglutinan la música electrónica o que se regodean con otros géneros, pero están ahí dentro de esa órbita. Sello interesante para buscar, porque la verdad tiene una cantidad de un catálogo de artistas bastante, bastante amplio. Y a quien le gusta por ahí la música electrónica o estos juegos entre algún otro género mezclado con la electrónica, va a tener su lugar ahí en Casa del Puente. Claramente. Bueno, un poco para de cambiar la onda en la que veníamos transitando hasta el momento. Tenemos también un poco más de música. En esta oportunidad, banda también platense, de la cual vamos a estar hablando, es nada más ni nada menos que el trío Guacho, una banda que durante los últimos años también la fue pisando fuerte, digamos. Este trío conformado por Lisandro y Joaquín Castillo, los hermanos Castillo y Hernán Torres, que editaron hace poquito tiempo nomás el último, uno de los últimos simples que forman parte de lo que es su trilogía. Esta banda que de alguna manera se fue instalando en la ciudad de La Plata con este sonido más stoner, más rock de ese estilo, digamos, que era algo que no estaba por ahí tan visto dentro de lo que es la ciudad, y también con una escena o con una artística visual muy fuerte. Es una banda que juega mucho con las visuales en cada recital, también pone mucho énfasis en lo que son las presentaciones, digamos, de cada uno de sus discos. Discos que forman parte de lo que es el sello Tomás del Muerto. Discos. Tomás del Muerto, sí. Tomás del Mar Muerto, me estaba faltando Tomás una palabra, por eso me colgué. Tomás del Mar Muerto. Un disco que lo lidera nada más ni nada menos que Joaquín Castillo, digamos, uno de sus integrantes, y que de alguna manera lograron crecer y desarrollarse dentro de lo que es el ambiente con esta escena un poco más diferente de lo que se venía viendo en la ciudad de La Plata, digamos, con todo lo que implica, ¿no? Lograron formar como una comunidad artística muy fuerte y dentro de lo que es el sello en sí, digamos, también lograron instalar como esta identidad o esta estética que vienen arrastrando ya hace un tiempo. Con el sello también tienen varias intervenciones, digamos, han logrado articular en festivales tanto nacionales como internacionales, y fue un poco lo que les fue abriendo las puertas para oportunidades por ahí un poco más grandes en los que respecta a lo que es a ellos como artistas, como así también el sello en sí para poder articular con artistas internacionales de alguna manera, que es un poco lo que hablábamos hace un rato, digamos, esta posibilidad de tejer redes a través de los festivales, las intervenciones y demás. Y de alguna manera ellos van como por ese camino también, este concepto de colectivo y de poder compartir, digamos, es como muy fuerte dentro de lo que respecta al trabajo que hacen cotidianamente. Sí, es interesante todo lo que ha generado también Guacho en ese sentido. Uno recuerda siempre las presentaciones, ¿no? Porque es una banda que se ha anclado muy fuerte en la ciudad de La Plata y tiene muchos seguidores en esta ciudad, y por ahí me parece que uno de los puntos también a favor es cómo, si se quiere, bueno, si bien Guacho ha amenizado su lado más stoner, generalmente cuando vienen a la ciudad de La Plata tratan de venir con teloneros, digamos, con distintas bandas que sí comprenden esa escena underground del, uh-huh, de lo que es el stoner, pues se quiere a nivel nacional, ¿sí? Sí, sacando a los Natas, que por ahí ya sí hicieron su lugarcito a nivel nacional e internacional, el resto de las bandas que siguen pululando por una escena todavía muy chica y muy incipiente. Está bueno que en Ciudad de La Plata, donde, bueno, bien vos lo decías, Guacho rompió un poco eso, rompió más o menos una escena indie que apuntaba a otra sonoridad y le sí dio un poco más de esto, el stoner, algún género que se viene perfilando a nivel mundial, si se quiere, con sí un poco más de fuerza. Hay muchas bandas que apelan un poco a este sonido, pero que en La Plata no tenía mucho lugar. Y bueno, y ahí está sí el acierto, por ahí, de Guacho en su sonido y en esta política también de traer acompañados muchas bandas que circulan en esa escena. Uh-huh. Sí, un sello, digamos, que lleva una trayectoria de historia, digamos, si bien hace 15 años que están trabajando y que vienen también de proyectos paralelos o de otras formaciones también, si se quiere, durante los últimos, no sé, 6 años, 7 años, digamos, de alguna manera Guacho pegó ese salto, si se quiere, justamente por esto, ¿no? Me parece a mí, digamos, si bien en el ambiente under por ahí eran conocidos o estaban los nombres, digamos, de proyectos como Mal o de proyectos como Fuego Camino Conmigo, que era banda que conformaba en ese momento Joaquín Castillo, de una manera Guacho logró perfilar y logró construir esta identidad de alguna manera que hoy en día tienen y lograron justamente desarrollarla en potencia, digamos, justamente da la posibilidad a esto, ¿no? Como a un crecimiento más profesional y más completo, de alguna manera, por parte de este trío platense, tolosano también, porque ellos en realidad vienen de ahí, entonces como que el disco también está ahí, las bases están ahí, ellos como que muchas notas también lo destacan, que no es para menos, digamos, desde donde ellos grababan, digamos, el estudio donde de alguna manera nace todo, digamos, como toda esa mística de esa casa de barrio, digamos, donde construyen los temas y demás, hacen un poco a esta construcción o a este camino que vienen desarrollando y que son lo que son hoy en día por todo eso también. Vamos a estar escuchando entonces en breves minutos un poquito de Guacho. Antes por ahí hacer un poco de mención a otro sello bastante conocido, digamos, tal vez el sello más influyente dentro de lo que es la música independiente a nivel mundial, que es Matador Records, uh-huh. ¿Sí? Si uno piensa en lo que son las bandas indies y las bandas de rock alternativo de los 90, no puede dejar de mencionar a Matador Records. Pongamos nombres, Sonic Youth, Los Pavement, que los hemos pasado, sí. Por eso tampoco los queríamos repetir, y otro montón de bandas realmente que, si uno ve, marcaron mucho la música de fines de los 80, en los 90, pero Matador Records, este sello que se originó en el año, en el año 89, sí. Fundado por Chris Lombardi y que tenía su lugar de asentamiento en Nueva York, se ha renovado bastante últimamente con otras bandas. Hay bandas que han desaparecido, los Sonic Youth, los Pavement. Pero Interpol. Hoy en día, por ejemplo, tiene a las bandas del momento del rock. Si se quiere, las bandas que hoy por ahí hacen mayor bulla dentro de lo sí. que es la escena del rock. Sí. Tienen a Interpol y tienen a los Queens of Stone Age. ¿Sí? Que no es menor, digamos, que los Queens of Stone Age pasaron por varios sellos, algunos independientes, algunos un poco más comerciales, pero el tema que vamos a escuchar, que es del último disco, Billions, que es un disco mucho más variado y sumamente experimental para lo que es la banda, sumamente también polémico para el tipo de género, que se abrieron a mezclar un montón de géneros musicales, siempre con esa impronta o ese guiño que sí. siguen teniendo de aquel sonido desértico y stoner, pero mucho más abierto, y donde pudieron encontrar lugar justamente en Matador Records, ¿sí? Uh-huh. Un sello que se ha abierto a una cantidad de bandas y de posibilidades también, si bien tiene por ahí esta marca muy profunda con lo que es más el rock alternativo. Otra banda también del momento, o solista mejor dicho, es Kurt Vile, que sí. es también un músico que le está pegando muy fuerte últimamente. Los Arcade Fire, sin más nombrar. Bueno, uh-huh. vemos la renovación de lo que es Matador, apostando sí. a los post-2000, digamos, fuerte, ¿no? Jugando fuerte, como sello independiente igualmente, y que permite por ahí que una banda, si uno piensa en los comienzos de Arcade Fire, a lo que es hoy en día, permite, ¿no?, esa flexibilidad. Sí, ¿sí? Tal cual. De alguna manera también Interpol y de alguna manera también los Queens of Stone Age. Este sello que, por ejemplo, en un momento en el año 96, Capitol Records, que es un gran sello, compró la mitad del sello, Matador, sí. Matador, digamos. Pero Lombardi pudo recuperarlo 3 años después. Y que también pertenece al grupo Biggers Group, que es un grupo que vamos a nombrar. ¿Por qué? Porque es, si se quiere, como un gran grupo que reúne a un montón de sellos independientes, que opera más que nada en Europa, uh-huh. y que hace también que Matador Records llegue, si se quiere, a las otras tierras a través de la distribución de este grupo. Y que lo vamos a mencionar seguramente porque hay muchos sellos independientes, si quieren, la escena europea y anglosajona, en general, digamos, sí. Reino Unido, Estados Unidos, donde el Beer Group opera fuerte, ¿sí? Ayudando y fomentando la distribución de los pequeños sellos que van surgiendo. Así que vamos a ir con un poquito de música. Decíamos, ¿con qué vamos a ir, Lucianita? Vamos a estar escuchando primero a los Queens of Stone Age con The Devil Unlanded. Y después vamos a estar escuchando a Guacho con La Guerra Grande. Close.

Androides paranoides, desacostumbrando sonidos. Blast, toda la vida, haciendo un poco de ruido. Androides paranoides. Voy a ser Pancho Villa. ¿Qué pasó con nuestra revolución? ¿En qué esto se acabó? Continuamos. Cuando quiera gratis voy a ser Pancho Villa. Sí. Dice este audio introductorio. que es un niño, obviamente. Y esta canción que estamos escuchando dice Pancho Villa no murió, de tema conocido como Edición del Norte de Brujería, ¿sí? Una banda multinacional, digamos, sí, pero no en el sentido de empresa, sino que los músicos son generalmente músicos muy grosos de la escena, sí, metalera, más que nada de la escena metalera extrema, o de otros géneros como el industrial y diversos géneros que se han unido y formaron esta banda, medio esta narcobanda, se diría, semi-satanista, sí, semi-zapatista, llamada Brujería, ¿sí? Allá por principio del 90. ¿Y por qué la traemos a colación? Porque uno de sus miembros fundadores, Billy Gould, que también es muy conocido por ser el bajista de Faith No More, creó en San Francisco, a finales de los 90, un sello llamado Cool Harrow Records, ¿sí? Este tema, igualmente, Edición del Norte, que está en el disco Brujerismo del 2000, no salió por Cool Harrow, salió por Roadrunner Records. Sí salió el Gritty Hits, digamos, el, sí, grandes éxitos posterior a este disco, sí salió por este sello. Un sello que, más o menos, para comentar de qué se trata, está bueno. Hoy entré más o menos a informarme un poco de cómo era el sello, si bien lo conocía, y está bueno en la parte que dicen, bueno, ¿quiénes somos? Hay una descripción donde hay una foto como de un CEO así, que parece Magneto, que no es Billy Gould, nada que ver. Es una foto que sacaron de otro tipo, como sentado, muy protocolar, y al lado dice ¿qué es Cool Harrow? Dice, en el siglo XXI tenemos el poder de polinizar, esto es textual, de polinizar las culturas e ideas de forma más libre que nunca. O al menos lo hacemos en teoría. Sin embargo, gracias a la inevitabilidad del marketing de grandes empresas, eso no sucede y todo lo que escuchamos parece ser un derivado de los Estados Unidos o del Reino Unido. Y seamos sinceros, todos sufrimos cuando esto sucede. Recuerde, solo porque no lo haya escuchado no significa que no existe, y de eso se trata Cool Harrow Records, ¿sí? Un sello que busca esa diversidad, sí, en las bandas, y tiene bandas, por ejemplo, como Mexican Dubweiser, que es obviamente mexicano, Cómo Asesinar a Felipe, que es una banda chilena, Uzi, que es una banda de Rusia, o los Dubioza Collective, que es una banda de Bosnia, ¿sí? En el sello vamos a ver un par de bandas que no son muchas, pero que son generalmente de un país distinto a la otra banda. Sí. Interesante por ahí la propuesta que tiene Cool Harrow. Tiene, si se quiere, algún, si quiere, gustillo más por las bandas pesadas, pero esto no es requisito. Tenemos bandas de dub, tenemos bandas experimentales como esta banda que mencionamos, esta banda chilena, en la cual también participa Bill Gould, que son de esos tipos que sí, donde se pueden meter, se meten. Sí, multifacético y claro, entra donde, sí, tal cual. Así que, bueno, lo dejamos un poquito con Brujería, con este tema, y les recomendamos adentrarse un poco en este sello, que si bien lo pasamos en la parte extrema justamente porque queríamos pasar Brujería, hay también otras bandas que abren un poco más el paraguas. Pero no es el único sello que tenemos. No. ¿Qué más tenemos, Lucenita? ¿Qué más? Tenemos para algo que nos vamos a deleitar, también una banda que la hemos nombrado en alguna oportunidad, estamos hablando de Agnostic Front. Una banda que, si bien ya por ahí no sé si ha sonado como en algún tema o en alguna cortina, pero que la hemos nombrado claramente en alguna posibilidad, esta banda, inicialmente conocida como Subcrew, es una banda estadounidense que fusiona un poco el hard rock y el crossover thrash o algo por el estilo, que logran meterlo ahí y fusionarlo. Esta banda que grabó bajo el sello Nuclear Blast, que es un sello justamente independiente, distribuidor por correos, digamos, de alguna manera, de una manera alternativa, digamos, con sede en varios lugares como Alemania, Estados Unidos y Brasil, que fue fundado allá por el 87 por Markus Steiger en Alemania. Sí, en Alemania, y que de alguna manera empezó a publicar inicialmente haciendo un recorrido o una distribución de bandas relacionadas específicamente con el hard rock, con el hardcore, con el punk. Después se fue como abriendo un poco y variando esta posibilidad o estas alternativas o estos derivados también, pero un poco siempre vinculado directamente con el metal, con sus variantes, digamos, pero que de alguna manera fue ganando un terreno a nivel internacional justamente por las diferentes articulaciones que iban haciendo y que lograban hacer a través de relaciones internacionales y que hacía con otras bandas y que lograban de esa manera lograr una distribución masiva, digamos, de ciertas bandas independientes. Justamente para esto, ¿no? Justamente para fortalecer o dar a conocer bandas que por ahí no eran tan reconocidas a nivel internacional. Un sello muy, para mí es un sello sumamente importante, además, porque de hecho hasta ahí bandas que llegaron, se quiere, a cierto reconocimiento masivo, sí, que después en un momento se vieron afectadas por esto de la imposibilidad de ejercer la creatividad libremente. Y decidieron mudarse muchas a Nuclear Blast como una forma también de eso, de tener la posibilidad de hacer el disco que quieren y no el disco que se les impone desde arriba. Sí. Vamos a ir con un temita de los Front en breves minutos. Sí. Pero antes, tenemos un poquito más. Tenemos un sello más también de un músico, como era en el caso anterior, fue de Bill Gold. Sí. En este caso de Lee Dorrian. Cantante original de Napalm Death, que luego formó Cathedral, una banda muy, muy, muy fanatizada con los Sabbath. Y de eso se trata un poco Rise Above Records, que es su empresa discográfica, que tiene ese sonido muy fumeta de los 70, muy psicodélico, hard rockero, stoner. Y las bandas apuntan más que nada a ese, si se quiere, a ese palo, ¿no? Al hard rock setentoso. Sí. De hecho, también Rise Above en un momento empezó a sacar como discos, si se quiere, en homenaje a banda de los 70, en relanzamiento de discos, ¿sí? A los cuales llamó Rise Above Relics, como reliquias. Uh-huh. Y en esos discos tenemos, por ejemplo, Exploration de Possessed, una banda que viene militando de los 70, toda esa música un poco más pesada, muy en ese sonido sabatiano, sí, para decirlo de alguna manera. Además, obviamente, de Cathedral hay otras bandas, y dentro de esas otras bandas que tiene el sello está la banda Orange Goblin, ¿no? El Duende Naranja, diríamos. Una banda entre el hard rock y el stoner, uh-huh, inglesa, muy piola, muy copada, y que vamos a escuchar en breves minutos. Entonces, porque el tiempo siempre nos tiene muy, sí, ajetreados. Vamos con dos temas con los cuales nos ponemos al día con nuestra, dale, sección extrema. Lucianita, ¿con qué vamos? Vamos con Orange Goblin, con Rage of Angels y con Agnostic Front, For My Family. I am the law. Don't you understand? I represent the law. Well, piss on you, and piss on your law. We'll be right back.

Imágenes difusas, ideas nítidas. Estamos en el aire. Estamos en la web, estamos en el aire, como siempre, a partir de las 9, 9 un poquito, porque somos medio caprichosos. Arrancamos con esta sección particular con los compañeros de Videódromo. Sí. Hola Tam, hola Rob. No. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Nos descolocó un poco la cortina porque salimos de lo que veníamos escuchando cotidianamente, ¿no? Sí. Pero sí. viene bien porque sí, viene además perfecto. ¿Cómo ya andan? Nos anticiparon un poquito, Rob, Tam, primero los saludamos, buenas noches. Buenas ¿qué tal? Noches. ¿Cómo les va? Nos tiraron ahí afuera más o menos cómo viene la temática, nosotros veníamos muy sello independiente, pero van a tirar un tema que, a ver, disculpamos ya per se a la bicicleta de Saturno, pues nos vamos a pasar por lo menos media hora, así que sepan disculpar, pero... Hacemos una transición. Una transición. Con Videódromo también en el aire y todo, porque me parece que lo que viene hoy viene para rato. Vamos bien, a tratar de controlarnos, muy feng shui, pero ¿cuál es el tema que nos compete hoy en día? Muy bien, vamos a intentar ser medidos, pero bueno, ustedes nos habían comentado de antemano que iban a estar trabajando alrededor de la temática sellos como eje ordenador del programa y bueno, y estuvimos debatiendo un poco a ver qué hacíamos nosotros, a ver si hablábamos de productoras, nos parecía claro. Que por ahí podía llegar a ser una buena idea, pero al final nos terminamos diciendo por documentales, es decir, documentales sobre el mundo del rock. Y ahí ya está, bueno, lo que anticipamos. Claro, y ahí, bueno, y ahí el problema era hacer el recorte, porque documentales hay un montón, muchísimo. Pero bueno, ahí la cortina anticipa un poco por dónde vamos a andar, por lo menos en el primer bloque. Bien. La década del 60, podríamos decir. Fines de la década del 60. Además empezamos desde muy atrás. Así es. Casi podríamos decir la muerte de los 60, ¿sí? De manera trágica, porque vamos a arrancar hablando de un documental muy, pero muy interesante y súper recomendable, que es Gimme Shelter. Este documental del año 70... que toma el nombre del tema que abre el Let It Bleed de los Rolling Stones, dirigido por los hermanos Miles Less y Charlotte Swearin, que muestra parte del final del American Tour de los Rolling Stones, que llevaron adelante por los Estados Unidos en el año 1969 y que terminó de una manera un tanto trágica con el concierto de Altamont. El concierto de Altamont es un concierto, para aquellos que no lo conozcan, que intentó revivir algunos meses después de Woodstock ese espíritu, ¿no?, de los grandes festivales al aire libre. Y en ellos, 1969. En 1969, donde los Rolling Stones deciden finalizar ese tour con un gran concierto al aire libre gratuito. Donde, bueno, tuvieron algunos problemas burocráticos en primera instancia por ver dónde se hacía semejante despliegue de público, de gente, de músico, de escenario, etcétera, etcétera, hasta que finalmente dieron con este lugar, que era una suerte de autopista abandonada. Sí, en San Francisco. En San Francisco, ahí en California. Capital del hippismo también. Sí, claro. Con un evento que prometía muchísimo. De hecho, bueno, se especuló tanto con el lugar de donde iba a realizarse este concierto que hasta dos días antes no se sabía bien dónde este recital iba a tener lugar. Hasta que finalmente, bueno, se confirma la locación y inmediatamente comienza un enorme peregrinaje de gente dirigiéndose hacia ese lugar. Hablamos, las cifras oscilan entre 350.000 y 400.000 personas. Eso fue más o menos lo que asistió. Digamos, para que tomemos una dimensión, yo soy de Bahía Blanca. Bahía Blanca tiene 400.000 habitantes, digamos. O sea, toda la ciudad entera estuvo... toda una ciudad estuvo presente ahí en este concierto. Que además venían de diferentes regiones de Estados Unidos, también sí, llegaba sí, gente de Nueva lados. York, venían preparados con sus mantitas, con sus camionetas, con sus motos, con lo que sea, y digamos, era verdaderamente un fenómeno cultural y además también con este precedente de lo que fueron los tres días de Woodstock también. Sí, de hecho, bueno, hay una toma del documental donde están los Rolling Stones recorriendo la caravana de autos en helicóptero y es una fila de autos y de camionetas, camiones, etcétera, que no termina más. Y los directores de este documental iniciaron esta labor con la intención de cubrir la gira y, por supuesto, con el broche de oro de lo que iba a ser este concierto al aire libre, este gran concierto. Se encontraron con otra cosa, digamos, porque los hechos iban a terminar de manera un tanto trágica. Y, de hecho, el documental arranca ya anunciándonos cómo finalmente iba a concluir todo, como una suerte de crónica de una muerte anunciada. Están los miembros de los Rolling Stones frente a una moviola, viendo todo el material de registro, analizando el momento justo en el cual uno de los espectadores, un joven afroamericano de 18 años, era asesinado por un miembro del grupo de motoqueros de Los Ángeles del Infierno. Y a partir de ahí, a partir de ese hecho, comienza a construirse todo lo que fue la gira y ese punto cúlmine en Altamont. Sí, además ahí también juega mucho, digamos, esta cuestión del documental como testimonio, como registro de una época y sobre todo como un registro también de lo que después, bueno, va a ser también un hecho político porque fue tomado también como un crimen racial. Ya sabemos que, bueno, los Hells Angels, estos ángeles del infierno, un grupo de motoqueros predominantemente masculinos blancos, y que termina desencadenándose eso y que sobre todo, digamos, que lo que iba a ser un registro de un fenómeno cultural, de un recital multitudinario, termina siendo, digamos, desencadenando un hecho de violencia puntual en donde se vio involucrada la banda. Y digo, me parece también acertada ahí la decisión de los directores de, bueno, hacer intervenir desde un principio ese hecho y que te cambia, digamos, también el eje de lo que fue la construcción del documental. Pasó sí, a ser de otra cosa. Totalmente. O sea, esa decisión de poner a los miembros de los Rolling Stones detrás de la moviola, digamos, en la mesa de edición, viendo ese material, le da un tono a todo el documental en su conjunto muy, muy interesante, porque en definitiva son ellos quienes junto a nosotros, digamos, analizan todo ese material, ellos habiendo sido, por supuesto, protagonistas y casi barra cómplices, digamos, de todo lo sucedido, porque una de las cosas que comienza revelando el documental era que fueron los propios Rolling Stones, junto con sus representantes y demás, quienes decidieron contratar como seguridad a Los Ángeles del Infierno. Esto venía de la mano de que los Grateful Dead en su momento, bueno, se los habían recomendado, digamos, como seguridad. Sí, como fuerza de seguridad. De hecho, los Rolling Stones habían asistido a algunos conciertos de los Grateful Dead donde los Hells Angels habían hecho de fuerza de seguridad y al parecer no había habido ningún incidente. Entonces, tomando eso como precedente, dijeron, bueno, vamos a hacer lo mismo. Total, nos salen $500 y unas cervezas, digamos. Ese fue el estimativo. Y de hecho, al comienzo del documental se escucha una entrevista radial que tiene uno de Los Ángeles del Infierno con un periodista. Y él dice abiertamente, a nosotros nos prometieron cerveza a cambio de garantizar la seguridad, digamos. Y ese fue el acuerdo. Entonces, es muy interesante el ritmo con el cual está construido el documental, porque parece desde un inicio estar como sembrándose una suerte de película de terror, donde uno ve cómo a lo largo, a medida que avanza la noche y a medida que van tocando los distintos músicos que preceden a los Rolling Stones en su presentación final, avanza ese clima, ¿no? De que, bueno, acá la cosa va a terminar mal. Es decir, antes de los Rolling Stones tocan los Flying Burrito Brothers, toca Tina Turner, toca Jefferson Airplane, donde se desata el primer hecho, que aparece, digamos, uno de los Hells Angels con un palo en la mano. Los Jefferson Airplane tienen que detener el recital. Los obligan a todos a calmarse, a tranquilizarse, pero después, digamos, eso se va a ir desatando a lo largo de los recitales, sobre todo cuando entran ya a tocar los Rolling Stones. Sí, bueno, de hecho, uno de Los Ángeles del Infierno noquea a Marty Balin, que es el vocalista de Jefferson Airplane, lo noquea ahí arriba del escenario. A ese punto llegaba el clima de malestar, de violencia en ese momento, donde en un momento también se ve cómo los Ángeles del Infierno entran con sus motos así en tipo caravana y las ubican frente al escenario como para contener al público. Sí, ya desastre, en un momento, una locura total. Sí, sí, ya en un momento la noche, creo que cuando comienzan a tocar Sympathy for the Devil, que obviamente la gente se empieza a enloquecer, creo que hubo como dos o tres interrupciones y ya, digamos, a lo último, uno de los Hells Angels se sube arriba al escenario, toma el micrófono, obliga a todos a, digamos, de una manera bastante autoritaria, todos a calmarse para que la banda pueda tocar, o sea, se asumean, digamos, ese papel de seguridad con bastante vehemencia. Y después, bueno, que obviamente se desencadena este hecho de violencia. Y otra cosa, digamos, que también tiene, digamos, el documental es como, digo, cómo refleja, digamos, esta fiebre post-Woodstock y todo, digamos, lo que desata el rock a fines de los 60 como un fenómeno cultural, pero también te muestra, digamos, esta clase de espectáculo, lo que tendría que haber sido como un evento pacífico, artístico, cómo está atravesado constantemente, digamos, también por, digamos, las ambiciones de la industria musical, porque era un recital que no podía ser contenido por ejemplo, las fuerzas de seguridad pública tampoco. De hecho, yo creo que justamente... Pero que ni se las ve. Que ni se las ve, o sea, están solapadas y también ahí, digamos, el documental hace un registro, digamos, de lo que fue ese día, de los puestos sanitarios, que uno, digamos, uno ve eso y se da cuenta que algo va a pasar ahí porque no dan abasto con lo que es eso. Y digo, también ahí están las negociaciones de los managers, esta ambición, digamos, por hacer un evento a la talla de Woodstock, que tiene que ver más también un poco con esta cuestión de las ambiciones o de las propuestas de la industria musical y que termina, digamos, desencadenando una tragedia, ¿no? Que involucra a la banda, a una de las bandas del momento que eran los Rolling Stones. Sí, pero también... termina siendo como una suerte de radiografía de la época, porque en el marco de esa enorme conglomeración de gente, nada, suceden un montón de cosas, desde, por supuesto, la experimentación con todo tipo de drogas, o sea, se ve gente en todo tipo de estados, pero también hay gente, no sé, que va a buscar, por ejemplo, recaudaciones para los fondos de las Panteras Negras, claro, donde explica cuál es la situación de persecución que las Panteras Negras están atravesando, es decir, todo eso se cuela y, bueno, sin duda que quienes dirigieron el material hicieron un laburo de registro muy, muy inteligente y sobre todo en relación al montaje final. De hecho, como curiosidad, estuvo George Lucas participando de ese rodaje de filmación. Tenía 20 y pico de años en ese momento, todavía no había filmado su primera película. Pero bueno, es un material, me parece que súper, súper interesante. Como registro de un hecho... Nada, es súper emblemático para esa época, para lo que fueron los fines de los 60, y que tuvo de todo. El documental arranca diciendo, bueno, acá hubo cuatro partos en vivo y en directo en el marco del festival, y hubo cuatro muertes, es decir, un asesinato trágico y después otros muertos, creo que uno por sobredosis y otros dos por distintos accidentes, más miles de heridos producto de las salvajadas de estos ángeles del infierno, que en un momento, bueno, empiezan a atropellar gente con la moto, se bajan de la moto con taco de pool y le empiezan a dar a la gente, es decir, un descontrol total donde se ve esa también incapacidad de reacción por parte de los músicos, como que no saber, no entender bien qué es lo que está pasando, sin duda esto se nos fue de las manos, sentado frente a la moviola viendo ese material. Que nada, que terminó siendo... Claro, sí, de hecho el documental también un poco se destaca porque no vemos un posicionamiento tampoco claro ni tampoco... No, de el posicionamiento creo que se da más bien desde el... ¿Qué momentos decide retratar y dejar para el montaje final? Porque no es el clásico documental donde uno, no sé, escucha voz en off de alguien relatando y redireccionando el relato, sino que eso se da más bien a partir de la selección de las imágenes, ¿no? Pero bueno, sí, termina siendo ahí, parafraseando a Valar, una suerte de exhibición de atrocidades. Finalmente. Me parece que también hay una frase clave que le dijiste al principio, que es esto como la muerte de los 60, y en algún punto también un recital que por ahí, o los primeros registros que quieren hacer como para mostrar esa lógica de los 60, termina mostrando esta muerte de los 60 en esta lógica de ya no está más el amor, la paz, ni todos esos, si se quiere, esas banderas que se levantaban, sino que el mundo está un poco más convulsionado y ha cambiado un poco, y el registro por ahí final es esa cruda realidad de ese montón de cosas, ¿no? que confluyen desde por ahí grupos como los Panteras Negras, con los Hell Angels, con un montón de cosas, donde el músico medio que también se ve medio en orsay frente hasta la propia época que vivió, digamos, como, sí, no sé. Sí, digo, más allá, digamos, digo, creo que esta filosofía de paz y amor, lo que muestra justamente el documental, convive con otras claro. múltiples violencias que atraviesan a la sociedad norteamericana y que nos hace ver también que la juventud de los 60 no tiene que ser tomado, digamos, no era tan inocente. Claro, pero tampoco tan homogénea, ¿no? Porque claro. prevalecían cuestiones con, por ejemplo, digamos, el movimiento de los derechos civiles, cuestiones vinculadas al racismo, a la convivencia de los grupos. De identidades que es muy interesante eso como registro en el documental. Sí, por un lado tenías el movimiento hippie y por otro lado, no sé, las Panteras Negras también, que poco tenían que ver con ese movimiento, o sea, en algún punto, ¿no? Pero sí, muy interesante y termina. Me quedé con esto último que dijiste, porque el documental nada más ni nada menos toma el nombre de ese tema de los Stones, que de alguna manera era reflejo también de esa época, ¿no? Donde esa canción de los Stones termina sonando ahí arriba del escenario como una suerte de pedido de refugio, ¿no? Give me shelter, frente a una tormenta que cada vez aparecía como más negra, ¿no? Muy interesante, ¿no? Y además pasa esto, se nos vienen miles y miles de documentales a la cabeza, pero podríamos hacer un parate y escuchar un poquito de música. Dale, ¿cómo parece? No. Bueno, vamos justamente con Give Me Shelter. androides paranoides. Por debajo del resto. Continuamos con Androides Paranoides, continuamos con la gente de Videódromo, con Tam, con Rob, y en este tema que se nos puede ir a cualquier lado, que es el tema de los rockumentales, ¿no? Esos documentales, en este caso dedicados al rock, pero también en el documental dedicado a la música, básicamente, que tiene ese nombre más atractivo con rockumental, pues bueno, muchos son sobre rock. Tal cual, tal cual. Que no es el género que por ahí nosotros más trabajamos desde el ciclo de nuestras proyecciones, porque bueno, ya hay un espacio que es el de la disquería que va justo después de nosotros los lunes, que se encarga de eso y muy bien. Así que bueno, en el bloque anterior hablábamos un poco de Gimme Shelter, de este documental del año 1970. Remarcar el hecho de que el documental tiene un registro que es fabuloso, hay imágenes que uno las ve y son increíbles, pero que fueron posibilitadas por una suerte de serie de innovaciones tecnológicas en el momento que permitieron, por ejemplo, que se pudiera grabar con cámara en mano, digamos, que uno no tuviera que andar con un bodoque enorme, sino que tuviera esa libertad que, bueno, que en Europa, por ejemplo, posibilitó fundamentalmente en Francia el llamado cinema verité, ese subgénero del documental, podríamos decir, y que en los Estados Unidos recibió el nombre como Direct Cinema, y bueno, claro. Después va a posibilitar también el surgimiento del cine independiente, ¿no? De grandes directores como John Cassavetes, etcétera. Claro, sí, marcó totalmente un estilo, y esa cuestión de tener la cámara en mano daba otro registro, y parece también, digamos, también esa cuestión de otro tipo de planos que fueron muy significativos. Sí, transmitía eso de la urgencia de lo inmediato también, ¿no? Bueno, que después van a trabajar otros directores y demás. Mencionábamos, creo que a Cassavetes mencioné recién. Sí. Bueno, Jarmusch es, hablando, ¿no?, del panorama del cine independiente norteamericano, otro gran referente del cine independiente que ha trabajado mucho con el género de los documentales. Bueno, tiene algunos documentales centrados en Neil Young, y bueno, hace poco hizo uno muy interesante sobre The Stooges, que creo que ustedes estuvieron pasando un tema, o no me acuerdo si el programa pasado. Hace un par de programas, sí. Bien, ahí con unas entrevistas con Iggy Pop, muy, muy, muy interesante. Pero bueno, siguiendo con el tema de los Rolling Stones, un par de años antes, es decir, en el año 68, Godard filmó un documental muy, muy interesante, que es One Plus One, Sympathy for the Devil, que se centra en registrar el proceso de grabación de Beggar's Banquet de los Rolling Stones, fundamentalmente del tema de inicio de ese disco, que es Sympathy for the Devil. Estamos ahí ante un Godard mucho más disruptivo que el que pertenecía propiamente a la nueva ola francesa, donde los códigos narrativos ya son otros, donde está experimentando muchísimo desde lo formal y desde cómo construir la narrativa de un film. Y en el documental se ve una y otra vez cómo es el proceso de grabación de este tema, es decir, cómo se le van sumando capas, cómo se van grabando los distintos instrumentos, cómo se da el ensamblaje de los instrumentos y se va construyendo esa canción a lo largo de todo el documental. Es decir, hay una apuesta medio minimalista, ¿no?, en la construcción, donde la cámara va de un lado para el otro en el estudio de grabación, registrando este proceso de grabación, pero siendo que estamos en el año 1968, Godard establece una vinculación entre el carácter presuntamente contestatario de esa canción y el emblema de los Rolling Stones con todo el clima de la contracultura, todo el contexto social, político del momento, y donde ese recorrido de la cámara por los estudios va a estar mechado por interrupciones de tipo casi performáticas, donde se va a empezar a colar este contexto, fundamentalmente todo el tema de las panteras negras, bueno, las protestas estudiantiles. O sea, es el año del mayo francés, digamos. donde Godard va a declarar cosas como un intelectual puede ser revolucionario en la medida en que deje de ser intelectual y que empiece a hacer cosas. Y bueno, y él dedicó básicamente toda su actividad de ese periodo y de ahí en más hasta unos años más adelante, centrado en el cine más de carácter militante, ¿no? Diferenciándose un poco de su etapa previa. Nada, es un documental muy interesante que, bueno, lo traíamos a colación también por el hecho de enmarcarse en estos documentales en torno a los Rolling Stones. Pero vamos a pasar de ahí a un documental, vamos a seguir con los 60, pero ya, digamos, en música por ahí de otro tinte. Vamos a hablar de un documental, se llama Don't Look Back, es uno de los tantos documentales que hay acerca de Bob Dylan. Este documental fue estrenado en 1967, lo dirigió D.A. Pennebaker, que fue un referente, como decíamos antes, de este estilo, que fue el Direct Cinema, también donde un documental blanco y negro donde se hace mucho uso y recurso de esta cuestión de la cámara en mano. Eso está presente a lo largo de todo el documental. El documental registra una gira... Sí, y perdón, donde tampoco hay voz en off, digamos. No, se narra a partir de lo que la cámara registra y el montaje. Sí, sí, al registro, y que sobre todo es un registro de la figura de Dylan en un tour que protagonizó en el año 1965 por Inglaterra, donde lo vemos a Dylan tocando en diferentes, acá no estamos hablando de estadios abiertos, sino que generalmente en anfiteatros y teatros, donde, bueno, obviamente Dylan era en ese momento una figura muy popular. Ahí hay un registro en donde todos los fans les piden tocar Times Are Changing, digamos como un himno también un poco de esa época. Y lo que tiene de interesante, digamos, también es al documental, al centrarse en la figura de Dylan, es una figura, digamos, que vemos un Dylan un poco, digamos, si se quiere, un poco con actitud altanera o arrogante, pero a la vez es muy filoso. Muy filoso, digamos, también en cuanto a los temas políticos y, a la industria de la música, su relación también con el público, creo que eso, digamos, en el documental está muy bien registrado. Eso, digamos, por un lado. Pero por otro lado, también hay mucho énfasis en la relación de la música, sobre todo, digamos, también pensando en la música de los 60, digamos, la prensa hegemónica, digamos, alrededor de esta música de los 60, este movimiento más libertario del hippismo, o, digamos, más politizado, por ahí representado también en esta cuestión de la figura de Dylan, donde también vemos que la prensa hegemónica se intenta, digamos, también construir y analizar este fenómeno musical o estas figuras musicales, y un poco eso juega abiertamente Dylan al en sus intervenciones, donde el documental registra varias entrevistas que hace a lo largo de su gira. Está, digamos, en este rol también que va contestando permanentemente a las preguntas de la prensa, que uno se ve a lo largo del documental, son básicamente las mismas, sobre todo centradas, y eso es una particularidad, en la supuesta complejidad de sus letras. Entonces Dylan, digamos, ahí va tejiendo diferentes respuestas, digamos, por ahí, entre sarcásticas, socarronas con respecto a esta cuestión que hace o que quiere hacer imponer la prensa, como que en realidad, bueno, vos te hiciste famoso básicamente, pero los que te siguen no entienden tus letras, o saben realmente tus seguidores de las letras aquello que estás cantando. Y a lo que Dylan replica continuamente esta cuestión de, bueno, básicamente mi público no es estúpido. Digamos, hay, digamos, también una apropiación por parte del público de esas letras, y sobre todo, digamos, desestima esta idea de que sus letras tengan que tener un mensaje o representar un mensaje, porque continuamente se lo interroga con respecto, digamos, a esta cuestión de qué mensaje querés dar, digamos, como que creándola, digamos, o poniéndolo en un lugar donde Dylan se corre, digamos, permanentemente en este juego con el periodismo musical o no de la época, siendo, digamos, también una cuestión que ahí muy presente que tiene que ver con respecto a la fama y un poco también esto atraviesa los otros documentales de los que estuvimos hablando, que es la relación, digamos, de estos músicos, de estas personas con respecto a la fama, con respecto a su audiencia y sobre todo también en esa cosa de estar entre medio entre la industria musical y la libertad creativa, si se quiere, en algún punto. Interesante, la verdad que se me vienen millones. Estaba tratando de hacer así un pequeño raconto, registro, pero bueno, es muy amplio el mundo. Es muy amplio el mundo, digamos, de los documentales. Scorsese tiene grandes documentales. También. De hecho, sí, tiene uno. Y bueno, una cosita también para mencionar que es muy, muy interesante también es que luego de este documental de Don't Look Back, que también, bueno, tuvo buena recepción, buena crítica. La revista, por ejemplo, Sound and Vision lo coloca como el noveno documental más interesante. También Dylan editó y dirigió un documental sobre otra de sus giras en Norteamérica que se llama Eat the Document, que es de 1972, que está registrada por D.A. Painbreaker, también, o sea, volvieron a colaborar. Es un documental interesante, tanto por digamos, como representante de este Direct Cinema. Pero más allá de eso, digamos, como ahí, digamos, esta cuestión de relativizar la figura o la figura mítica del rockero y cómo, digamos, como el mismo músico, el mismo artista se va posicionando frente a eso de una manera bastante activa. Digo, ahí en ese documental cierra con la famosa frase o con una charla muy famosa que tienen con su manager, en donde le dice: mira, la prensa te está acusando de anarquista. Y ahí lo que replica Bob Dylan dice: ah, no, me dijeron anarquista, no comunista como en Estados Unidos, porque el comunismo tiene otro tinte en Estados Unidos. Acá sos anarquista. Y bueno, le dice: dale un cigarrillo al anarquista. Y digamos, esa es como, tiene también un montón de cosas, de frases también que quedaron grabadas de la importancia, ¿no?, de este documental. No, que la verdad está bueno. Por ahí lo interesante de los documentales, por ahí, algunos tienen toda una apuesta, digamos, en la fotografía, en la narrativa, pero hay otros que por ahí muestran, también tienen su, si se quiere, su riqueza en mostrar ese lado B de la banda, mostrar una gira, mostrar cómo se cocina la otra parte, ¿no?, dentro de la música, y por ahí mostrarlo a destajo. Digo, se me vienen un montón de documentales a la cabeza donde por ahí está eso, no hay, por ahí el director es secundario a lo que la banda en sí es, ¿no? En el caos en el cual está inmerso distintas bandas. O, bueno, hay un documental, solo voy a nombrar uno solo, que yo se lo nombré y que de hecho está en Netflix, y fue tal vez la cosa que más me sorprendió dentro de Netflix, que es este documental de Envil, que es una banda medio del hard rock de los años 80. La historia más o menos es una banda que en los 80, en el año 84, en plena hora del hair metal, de las bandas como Bon Jovi, los Model Crew y esas bandas, pegó un hit durante un ratito. La rompió en Japón, como la rompían todas las bandas en ese momento, y después nadie se acordó de ellos. Primero porque eran canadienses, no eran de la zona de Los Ángeles. Y segundo, primero, ellos, digamos, más que nada es el documental trata de dos amigos de la infancia, ¿no? Dentro de la comunidad judía, que tenían un, digamos, un futuro ya marcado, ¿no? Seguir en la joyería del padre o seguir en los distintos locales que tenían, un buen pasar familiar generalmente, que decidieron hacer rock. Tuvieron esta suerte en el 84 y después cayeron en desgracia, como fueron cayendo todas las bandas de ese metal medio glam de los 80. Pero te muestra eso, digamos, con mucha crudeza, como uno es repartidor en comedores escolares y el otro se dedica a hacer reparaciones en casas. Después hay otros músicos que los rodean y van cambiando, pero ellos dos como de chiquitos, como amigos, con ese sueño de hacer la banda y que algún día llegue algo. Estuvieron ahí, pero en un momento ese sueño se cayó. Y cómo va mostrando, y en realidad ahí sí, más allá de la directora, que realmente está ahí presente como para tomar eso, es todas las miserias por las que va pasando una banda Una gira que se viene abajo, una mala, digamos, productora que termina siendo de esa gira un desastre, donde no les pagan, donde los lugares donde van no quedan donde tenían que estar y llegan tardes y por eso tienen problemas con los dueños de los locales. Y es ese sueño persistente a los 50 y pico de años de los cincuentones de algún día llegar a un poco más de gente. Sí, está bueno, digamos. Sí. Que lo loco es que, bueno, sin spoilear, en ningún momento se muestra. Esa fama, ese éxito. Lo que sí se sabe es que posteriormente, a partir de ese documental, mucha gente a mí me pasó y dije, no me cabe mucho el género, pero no sé, me compro un disco de esta banda, porque es tan penosa la historia que le querés dar una mano. O sea, los músicos llorando en un momento, peleándose. Loco, nosotros somos amigos de los 12 años. Este collarcito con una bata me lo hizo tu viejo. Y para que lo tenga. Y vos me lo arrancaste miles de veces. Y yo siempre lo voy. Y esa historia entre amistades y ese sueño compartido que aún a los 60 años, mostrándote a la familia diciendo esto, dos huevones grandotes, que siguen jodiendo con esto de querer hacerse famoso, mientras todos los meses tenemos que pagar impuestos y no llegamos a fin de mes porque te están tocando rock. ¿Sí? Claro, sí. Eso como para demostrar también hay otros tipos de rockumentales que no se centran, bueno, ahora en este caso nos centramos también sobre figuras muy míticas, ¿no?, de la cultura de los 60, pero bueno, podemos prometer hacer alguna otra segunda parte con otros lados B. Lados B y con esas bandas otra década. Te muestran que no todo es tan fácil, pero que también están, ¿sí? Tal cual. Cerramos entonces esta primera parte, entonces prometemos de documentales. ¿Nos vamos con alguna canción, con algún tema? Sí, vamos con Subterranean Homesick Blues de Bob Dylan. John is in the basement mixing up the medicine. I'm on the pavement thinking about the government. The man in a trench coat, batch out, laid off, says he's got a bad cough, wants to get it paid off. Look out, kid, it's something you did. God knows when, but you're doing it again. You better duck down the alleyway looking for a new friend. The man in a coonskin cap in a pig pen wants $11 bills. You only got 10. Maggie comes fleetfoot, face full of black soot, talking at the heat, put plants in the bed, but the phone's tapped anyway. Maggie says the men say they must bust an early man. Orders from the DA. Look out, kid, don't matter what you did. But walk on your tiptoes, don't tie no bows. Better stay away from those that carry around a fire hose. Keep a clean nose, wash your plain clothes. You don't need a weatherman to know which way the wind blows. Get sick, get well, hang around the inkwell, hang bell, hard to tell if anything is gonna sell. Try hard, get bought, get back, ride frail, get jailed, jump bail, join the army if you fail. Look out, kid, you're gonna get hit by losers, cheaters, six-time users, hanging around the theaters. Girl by the whirlpools, looking for a new fool, don't follow leaders, or watch your parking meters. Oh, get born, keep warm, short pants, romance. Learn to dance, get dressed, get blessed. Try to be success, please her, please him. Buy gifts, don't steal, don't live. 20 years of schooling and it put you on a day shift. Look out, kid, to keep it all hid. Better jump down a manhole, light yourself a candle. Don't wear sandals and try to forge the scandals. Don't want to be a bum, you better chew gum. The pump don't work cause the vandals took the handle. Androides paranoides. Disidente y disonante. Alterdata paranoide. Y continuamos en el aire de Androides Paranoides en una de las tantas secciones que tenemos en el programa, un poco mezclando lo que es actualidad, un poco mezclando lo que son las novedades, si se quiere, también, ¿por qué no? ¿Qué estamos escuchando de Cortina, Tata? Estamos escuchando una banda que se llama Nothing, sí, que busca, si se quiere, con algunos guiños un poco más hardcoreanos, mezclarse en esto también del shoegaze, ese sonido que es como muy ambiental, con mucho ruido y mucho sonido, pero con voces muy reposadas. Uh-huh. Bueno, como para dejar un pie para el próximo programa para poder completarlo. Después lo completaremos. De una, ahora de una. Ahora es el tiempo, pero ahora tenemos por ahí, aprovechando esta temática, sí, de los sellos discográficos, de las productoras independientes. Queremos justamente poder también darle mención a quién, Lucianita. Así es. Sí, nos parecía oportuno también destacar el trabajo de Concepto Cero, un sello discográfico que nace en la ciudad de La Plata. Actualmente creo que están radicados en Buenos Aires. Un sello que tiene 7 años ya de trayectoria, están cumpliendo 7 años de trayectoria en este 2018, y para eso lo tenemos del otro lado a Nicolás Madoeri. Nicolás, ¿nos escuchás? Hola, ¿cómo va? Hola, ¿cómo estás? Todo en orden. Bueno, te agarramos un poco poniéndote en contexto, digamos, lo que es este programa Androides, temático, digamos, que en el día de hoy quisimos un poco rescatar lo que son los trabajos, el trabajo, digamos, colectivo, todo lo que tiene que ver con sellos discográficos, con bandas que apuesta también a sellos discográficos, y en este contexto nos parecía también un poco relevante destacar el trabajo que vienen haciendo con Concepto Cero y el crecimiento que han tenido también con el sello durante estos 7 años. Sí, de hecho, gracias por la juventud, pero el año que viene ya cumplimos 10 años. Ah, bien, que me quedé. me faltaron un par. Pero mejor, ya es como que ya a esta altura es como que mejor ser un poco más joven. Así que sí, está bien, está buenísimo la temática y es un poco es eso, ¿no? Digamos, está bueno como el planteo de elección entre artistas y sellos, ¿no? Que es un poco, en el mundo independiente nos elegimos así mutuamente para transitar ahí en común camino. Bien. He visto por ahí, digamos, desde las redes, digamos, desde un poco el desarrollo que vienen haciendo con Concepto Cero y con 432 Hertzios, esta fusión, digamos, ¿cómo es este trabajo que vienen o que lograron desarrollar durante este último tiempo? Uy, es como, ¿cuánto nos queda de tiempo? nosotros, o sea, como que tenemos un sello ya que tiene, es eso, en abril, exactamente el 10 de abril cumplimos 10 años, y desde hace 4 años también llevamos adelante, una empresa que es 42 Hertzios, que se la compramos a Taringa, y que justamente lo que nos permitió hacer es también, digo, nosotros vivimos como un poco de la música desde distintos lugares y el sello quizás es en nuestro lugar donde más depositamos nuestro amor por lo que hacemos, donde más apostamos a proyectos en los que creemos y lo que nos interesa asociarnos. Y en 42 Hertzios también tenemos la posibilidad de ofrecer un poco nuestro conocimiento, nuestra experiencia o diferentes servicios también a un montón de otros proyectos. Digo, en Concepto Cero en este momento estamos trabajando con 4 proyectos, digamos, en estrategias más que nada de desarrollo y entre 42 Hertzios en total estamos trabajando con casi, o este año van a haber pasado casi 30 proyectos. Uh-huh. De música, de sellos, digo, que asesoramos, digamos, proyectos. Entonces, como, no sé, también, o sea, como este recorrido como nos dio un poco una perspectiva de lo que nosotros hablamos de una nueva industria musical, ¿no? De que hoy las cosas son distintas hace 20 años y que realmente nadie se está ocupando por transmitir o muy poca gente, digo nadie y es mentira, hay mucha gente que lo hace, pero somos pocos los que nos estamos ocupando por pensar esto y también transmitir esta idea de que, bueno, hoy las cosas son distintas, hoy el músico se tiene que hacer cargo de un montón de cosas, hoy cada, digo, un sello discográfico es distinto a lo que era hace 15 años, digo, un manager es distinto, un prensa es distinto, digo, cambian los medios, cambian todos los roles y hay que actualizarse. Entonces nosotros tenemos una parte bastante fuerte que tiene que ver con la educación en esto que hablamos de nueva industria musical, en donde tenemos desde una materia en la Universidad Nacional de Quilmes hasta un curso con el Ministerio de Cultura de San Juan y hasta, bueno, un curso ahora en Lucina del Arte, digo, damos charlas en Chile, digo, ahora vamos a Colombia, digo, y la verdad eso, como hoy nosotros no pensamos como el sello, como una estructura tan lineal de armado de discos, sino pensamos como estructuras bastante dinámicas de desarrollo de contenido, digo, con foco en la música. Bien. No sé si eso resume un poco la pregunta, y en este momento nos estamos como en varios proyectos que están bastante buenos, así. Sí. Sí, se los ve, y se los ve justamente metidos o muy involucrados en lo que respecta justamente a estas actualizaciones que vos decís, como el hecho de jugar y aprovechar todo lo que tiene la posibilidad de crecimiento junto con la tecnología, digamos, que no es para menos, y que por ahí también es un factor fundamental, digamos, en lo que es la difusión y la distribución también de lo que tiene que ver con lo musical, me parece. ¿Cómo lo ven ustedes hoy en día a lo que respecta a este tema, digamos, justamente lo que es esta industrialización de la música, desde los proyectos que ustedes vienen llevando a cabo y a nivel un poco más nacional, si se quiere? No sé si agarro bien, pero digo, en sí, en general, lo que pasa con los proyectos es que, bueno, que obviamente... digo, a nivel Argentina y a nivel Latinoamérica, pero Argentina en particular, digo, tiene un nivel de músicos, o sea, excelente, digo, y la educación pública acá en música es altísima, digo, bueno, la plata de la Universidad de Bellas Artes, el conservatorio, todos los conservatorios que hay de música y universidades acá en Argentina, digo, son muy altos a un nivel musical, digamos, y tenemos músicos como altísimos, pero digo, no están preparados para desenvolverse en un contexto profesional, digamos, en el que muchas veces todavía se transita como esa idea de ser descubierto o de pegarla, viste, cosas que están fuera de, para mí, fuera de moda, aunque siguen siendo, digo, dentro de un paradigma más de la industria tradicional. Sí. Y nada, y como que nosotros entonces hacemos un trabajo más que tiene que ver con esto, con decir, bueno, hoy existen dos maneras de trabajar, nosotros creemos en una y hoy somos responsables de pensarla y de practicarla, sí. Digamos. Entonces, digo, un poco siempre con todos los proyectos que trabajamos, tendemos a pensar estrategias, ideas que salgan del lugar más tradicional que plantea la música. Sí, y teniendo en cuenta esto, digamos, ¿cómo llegan ustedes o cuál es el vínculo por el cual ustedes llegan al artista también? Digamos, porque es una ida y vuelta también, si se quiere, de alguna manera. Sí, igual, o sea, la verdad que es como nos elegimos mutuamente, en particular los artistas del sello, son todos artistas con los que hemos recorrido mucho camino y de alguna manera aparecen, sea... no sé, Pomes Internacional, que, no sé, como estamos trabajando hace un año y nos conocemos hace 9, o Diego Martes, que sí. Estamos trabajando hace un año y medio, pero nos conocemos hace muchísimos años y hicimos miles de cosas juntos. O, bueno, digo, no sé, con Yaman, digo, trabajamos casi 5 años juntos. O Mariana Paraguay, que estamos trabajando desde 2014. Sí. Digo, y nos conocemos hace más, y digo, es un proceso. Después con otros proyectos, digo, qué sé yo, nosotros estuvimos trabajando, digo, el año pasado con Juana Molina, digo, como dentro de la empresa, o digo, con otros proyectos, digo, van, en general, aparecen, nos buscan, y en general se da que muchos proyectos hoy es esto, buscan actualizarse o entender qué está pasando, y desde ahí nos encontramos trabajando con un montón de artistas. Tal cual. Bueno, Nicolás, y teniendo en cuenta justamente estos 10 años que están por cumplir el próximo año, ¿qué esperan para el 2019? Uy, qué pregunta. Primero que el país esté mejor, digo que realmente, o sea, que pase algo que haga que el contexto mejore, porque también es eso, en el contexto como el actual, digo, tiene algo muy interesante, porque digo, como sello independiente, digo, cada vez nosotros tenemos más claro que somos un poco de resistencia cultural, uh-huh, y muchas de las cosas que hacemos las trabajamos de ese lugar. Pero bueno, más allá de eso, un poco eso, y digamos, y nada, los 10 años medio que plantea, tiene como tres líneas, digo, para nosotros. Una va a ser como una revisión de todo lo que hicimos, que es eso, que para nosotros pasó rápido y fueron miles de cosas, digo, casi 30 discos, no sé, muchísimos shows, muchísimas movidas. Y después un poco va a tener unas acciones específicas que estamos pensando, que van a ser bastante, pintan bastante buenas, y también... seguramente cambie bastante lo que sea el sello a futuro. Buenísimo. Bueno, mucha suerte con eso. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Nicolás, te mandamos un saludo muy grande desde acá de La Plata, y bueno, por muchos años más de Concepto Cero. Bueno, muchísimas gracias por llamar y también por la atención. Bueno, un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Chau, chau. Ahí estábamos en comunicación con Nicolás Madoeri, integrante de Concepto Cero, director de Concepto Cero, este sello discográfico que está cumpliendo nada más ni nada menos que 10 años el próximo 2019. Fede ratas de por medio. Fede ratas de por medio. No hay problema más si se aclara. Y bueno, interesante esto, por ahí la vuelta de rosca de empezar a pensar esto de... del acceso a nuevas tecnologías, del uso no apropiado a las nuevas tecnologías, y por ahí algo que mencionaba que por ahí era interesante, esta cabeza que tenemos muy noventosa, muy ochentosa, muy de otros tiempos, ¿no? De pegarla, ¿no? De que alguien nos descubra para que nos quiera grabar un disco y con ese disco hacernos famosos, cuando hoy por ahí las cosas no van por grabar un disco. Hay muchos singles de por medio, hay muchos mini discos, EPs, ¿no? con muchos temas más bien sueltos que salen, si se quiere, como adelantos, sí. O ya ni siquiera como adelantos, porque de hecho hasta la categoría de adelanto era porque era un adelanto al disco que venía tal después. Cual. Y hoy en día ya eso, claro, quedó como alejado, porque el EP queda en el EP, digamos, el single queda en el single. Claro, y la banda por ahí van sacando durante un año varias veces algo nuevo. Sí, van grabando y lo van metiendo también en una órbita, si quiere, virtual, donde hay un millón de cosas para escuchar, y donde hoy ese realmente hay un millón, porque muchas se pueden escuchar en distintos lugares, uh-huh, ¿sí? Donde se ha, si se quiere, limado un poco las asperezas en el sentido de la distribución, ¿no? No llegan solo un par de cosas y otras no, sino que con un poco de maña y un poco de búsqueda también podemos enterarnos que hay cosas nuevas. Y bueno, en esa apuesta por ahí está Nuevo Concepto Cero, con el hecho de decir educar también. Sí, tal cual, fundamental. Para así conocer. Que, tal cual, una propuesta diferente. Se nos va el tiempo, nos corre la gente de... En bicicleta de Saturno, que ya están por entrar en el estudio. Así es, así que bueno, Tata, como siempre, un placer compartir el aire con usted y con nuestro mariscal de las Perinolas, que está ahí del otro lado haciendo malabares. Seguiremos entonces el miércoles que viene con la segunda parte de Sellos Discográficos. Un abrazo, un beso fraternal, lindo, cálido y primaveral a toda la gente que del otro lado nos escucha miércoles a miércoles. Lucianita, lo mismo para vos, un gustazo estar miércoles a miércoles compartiendo este espacio que denominamos Androides Paranoides. Nos vamos con Fauna, hongo por hongo. Chau, gente.